Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Lo hemos visto crecer mucho en el último tiempo. Los bingos, las casas de juego, las máquinas tragamonedas. Ese es el tema que ha investigado Andrés Fuentes, un sociólogo dedicado a la investigación micropolítica. Lleva adelante un blog muy interesante, si quieren chequear ahí las cosas que escribe, losutil.blogspot.com.ar. Las casas de juego y los modos de vida, sobre todo en el conurbano bonaerense, es el tema que viene investigando. El peso de los bingos que nos puede ofrecer algunas pistas para entender mucho de lo que ocurre en la subjetividad de nuestro país. Con Andrés Fuentes estuvimos charlando junto a Diego Stulwart sobre las casas de juego y los modos de vida. En el último tiempo vengo profundizando un poco una investigación sobre el tema del juego. Cuando decimos juego hablamos de bingos, casinos, más que nada lo que es el tema de las tragamonedas, que en la mayoría de las salas de juego el juego más importante y que más recauda es ese. Entonces como que uno cuando se fue metiendo fue viendo que esa parte era la más importante. Y bueno, la verdad que en un primer momento como que fue una especie como de curiosidad que uno lo fue medio que guiando, así metiéndose bien sin saber por qué, pero metiéndose como con una inquietud fuerte, y después como que uno se fue dando cuenta de alguna manera de que estos lugares como que son un núcleo de organización de nuestra vida social actual muy, muy importante, y que eso lo que nos permite ver es dos cosas. Por un lado, cómo es nuestra vida social para que ese lugar la organice con tanta eficacia, y por otro lugar, qué pistas políticas, ¿sí?, nos da lo que pasa en ese lugar como para pensar otras cuestiones que suceden en nuestra vida social en general. Justo hablábamos afuera de una especie de subjetividad macrista que nos interpela más allá de quién hayamos votado y cuánto nos guste o no. ¿Encontraste algo en estos sistemas de relación que decís que puede tener que ver con esa noción? Sí, a ver, hay varias cuestiones. Por un lado, en general lo que uno ve es lugares que funcionan con una gran eficacia, lugares que son nacionales, o sea, de punta a punta del país. Vos tenés sala de juego, con toda su diversidad, por supuesto, ¿no? Pero de punta a punta las tenés. Por otro lado, es un lugar que, también con heterogeneidades, pero que va todo el mundo, todas las clases sociales y todas las generaciones, lo cual es un lugar que es nacional y masivo. Pasa en todo el país y va todo el mundo. Y una de las principales cuestiones que uno observa, que si bien nunca es 100% ni absoluto, por supuesto, pero que es un lugar que funciona con tanta eficacia, los cuerpos que circulan por ese lugar son cuerpos que expresan de una manera una fuerte docilidad. Por un lado, a ver, digamos, hay muchas personas que juegan que se quejan de que, por ejemplo, uno cuando va a apostar, pues la idea de que uno tenga posibilidades de ganar. ¿Qué sucede? Se denuncia que las máquinas están arregladas, que se construyen con muy pocas probabilidades de poder ganar, lo cual, por un lado, aparece una crítica. Al mismo tiempo, se sigue yendo a jugar porque es una necesidad y es un gusto de las personas. Que eso es algo que sucede en otros ámbitos de esta vida social. Por ejemplo, no sé, lo que gusta el fútbol, decimos, está lleno de corrupción, árbitros comprados, que esto, que el otro. Todos seguimos viendo fútbol porque no lo vamos a abandonar, ¿sí? Entonces hay una especie como de tensión de que, por un lado, hacemos algo que nos gusta, que nos apasiona, pero al mismo tiempo también sucede esto de que nos vemos como separados y ajenos de todo lo que pasa en ese lugar. Un bingo es un lugar que está súper estructurado, es súper asimétrico, súper vertical, y por un lado eso es lo que provee, de que muchas personas que disfrutan del lugar te dicen que es súper seguro, que ahí no existen robos, no existen peleas, ¿sí? Como que es un lugar en la ciudad donde están súper protegidos. Pero la otra paradoja es esto de que hay muy poca incidencia en lo que pueda circular por ese lugar. Entonces, por un lado está este gusto por un lugar súper seguro, y al mismo tiempo, la doble cara de esa seguridad es que es muy poco democrático. Uno puede incidir muy poco en eso que sucede. Entonces, esta especie como de ambigüedad, ambivalencia, que sucede tanto en ese espacio como en otros, de una especie como de docilidad y ya de fatalismo de nos pasan cosas por arriba que no podemos modificar, pero que al mismo tiempo en eso hay una especie como de crítica y gusto por lo que se hace, que uno no tiene por qué abandonarlo ni dejarlo de hacer, digamos. Mientras te escuchaba, la comparación que hiciste con el fútbol, ¿no? Estaba pensando las diferencias, porque en el fútbol, digamos, es un deporte y por lo tanto siempre se juega la cuestión del límite del cuerpo humano y después vuelve como un espectáculo que se ve, del que todos hablan, pero acá pareciera ser que lo que está en juego no es nada respecto al deporte, sino directamente la moneda, ¿no? O sea, la sustracción de la moneda de un circuito productivo, comercial o financiero de los tradicionales, y la moneda puesta en lugar de azar. O sea, que la moneda se gana, se pierde, la moneda que trabajaste o te dieron. ¿Cómo ves esa relación? Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, con respecto al tema de la moneda, por supuesto que una de las grandes causas de la adrenalina que provoca jugar, la especie de riesgo de yo pongo algo y lo puedo perder o puedo multiplicarlo, ¿sí? Ahí hay una idea que es una especie de una suerte como de ética que sustenta a muchos jugadores, que es la idea de salvarse, ¿sí? De que uno en la ciudad trabaja y la posibilidad de salvarse, ¿qué es lo que hace? Despejar de ese trabajo cotidiano y todos los deterioros y problemáticas que trae para poder tener una vida de bacán, de consumo, de lujos, etcétera. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Esa moneda que aparece como una gran multiplicación que salva a las personas en una vida de consumo y sustrayéndolas de todo ese despliegue rocoso urbano, también es un gasto de dinero que muchas personas, por supuesto, es muy poco lo que se gana. De hecho, hay una frase de Angelici, un empresario de juego, además el presidente de Boca, que dice: de enero a enero, el dinero siempre es del banquero. Por otro lado, con respecto al tema de la moneda y respecto al tema del cuerpo que vos decías, que hay una implicancia corporal de muchos jugadores. Imagina muchos jugadores que encarnan esta ética de salvarse, o no proyectamente de salvarse, pero sí por lo menos de obtener un dinero fuerte que les permita una cierta satisfacción puntual o lo que fuese, una especie como de pedagogía del jugar, ¿no? Si uno va jugando, por ejemplo, hay una máquina que por ciertas características puede ser ganadora, entonces yo tengo que estar sentado en esa máquina hasta que me dé ganador. Y por ahí tengo que pasar muchas horas frente a esa máquina. Como digo, muchas es 18 horas, ¿sí? Bueno, hay una implicancia corporal. De hecho, hay personas que van con pañales a jugar. Para no poder ir al baño, pues yo me levanto y voy al baño, pierdo el lugar. Entonces hay una implicancia con respecto a lo corporal, hay directamente en el jugar. Y después también está la cuestión, ahora que un jugador se capitalice, más allá de los ingresos cotidianos que pueda llegar a tener, que es obtener ciertos préstamos, que no pueda cumplirlos y que le pueda traer problemas a su cuerpo. Hace poco en un bingo del oeste, ya en hecho se venían dando, yo no sabía cuál era el motivo, y una persona que trabaja en una sala me lo confirmó, que eran gente que sale de jugar, se para un coche al lado, bueno, le tira un líquido, imagino sea nafta o lo que fuese, y le prende un fuego. Claro, gente que pidió plata, no la devolvió, y bueno, paga las consecuencias, ¿no? Sí, está el tema de la deuda, los acreedores, el terror, ahí también hay una implicancia del cuerpo, puesto el servicio de jugar, digamos. Y la otra implicancia del cuerpo la imagino por el lado de que cuando no la pegás y no te salvás, también me parece que debe haber como ciertas patologías en torno a esa derrota, ¿no? Digo, la ludopatía como una exagerada ya. Sí, no, seguro. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con esto, como que es como un gran pánico que aparece en casi la mayoría de la gente que juega, que es el terror al vicio. Aparece una idea, nosotros recién decíamos otra idea como de salvarse, esta idea que sería como por un lado opuesta, pero que comparte muchas cosas, y la idea de un jugador como condenado. ¿Qué cuál es? Que es una persona que va a jugar y qué es lo que dice. Bueno, yo voy y juego, pero vengo acá a hacer un depósito. Yo vengo acá, salgo de mi casa, me despejo, la paso bien, etc. Pero yo sé que hay muy pocas posibilidades de ganar. O está todo truchado, o directamente porque ya de por sí uno sabe que va a ser mucho más lo que gasta que lo que recibe. Entonces, va ahí y juega y nada más. Como que es un jugador que es mucho más racional. Este otro jugador que decíamos que es más épico, hay medio que desaparece. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tipo de jugador, ¿sí? las implicancias corporales que decíamos que tenía y todo ese tipo de cuestiones, es más frío, más calculador, y el gran pánico que hay es esto de perder la cabeza. Es como un pánico que tiene todo el mundo, que es de perder la cabeza. Y aparte, siempre es una cuestión, uno puede ser, no sé, yo puedo ser súper medio, si bueno, llevo 400 pesos, voy, lo juego, si gané, bárbaro, y si no, me vuelvo a mi casa. Hay todo un sinfín de situaciones hasta que una persona que trabada en ser un jugador y que toda su vida circule en obtener recursos, abrirse horarios para ir a jugar, etc. Muchas personas, bueno, se están jugando y se les termina la plata y se van al auto y vuelven a la casa 120 km por hora, a agarrar otros 1.000 pesos y volverse. Y pasa que cuando terminan de jugar, dicen, no, pero ¿cómo? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, ese tipo de situaciones que en extremo puede entrar a la persona y que era una suerte de esto que se llama de vicio, generan un pánico como muy, muy, muy, muy fuerte, digamos. ¿Cómo juega la religiosidad popular, digamos, adentro del bingo? Ese es un tema importante en el sentido de que hay una especie de pedagogía del jugar, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, una persona puede ir dando vueltas por la sala, ir viendo qué máquinas son las que van dando ganadoras o no. Y según el tipo de máquina que sea, si no digo ganadora durante una cierta cantidad de tiempo, es muy probable que uno vaya ahí, juegue y que le dé ganador. Estos juegos, por ejemplo, la máquina de tragamonedas, implica la suerte e implica también conocimientos, habilidades. Todo eso implica un entrenamiento y una suerte de conocimientos. Si yo voy teniendo ese saber de la suerte, de alguna manera uno puede buscarla, Bueno, ahí uno puede eso, ir y jugar y ganar un dinero. Ahí también lo que se da es esta cuestión de que, vamos a hablar de religiosidad popular, hay muchas cuestiones, por supuesto, no vinculadas para que la máquina de suerte, ponerle estampitas, meterle productos adentro. Una vez hablando con un muchacho que arregla las máquinas, decía que adentro encontrás de todo, estampitas, azúcar, lo que fuese, porque claro, la gente va y se lo pone. Y hay como una mezcla de tipo de conocimiento. Por un lado, estos más religiosos, otros más esotéricos vinculados con el tema de los sueños, y otros que son más de cálculo. Estoy viendo y calculando esta máquina por las probabilidades que tiene ante tanto tiempo, si me puede dar ganador o no me puede dar ganador. Entonces ahí hay como una mezcla, esta pedagogía de conocimientos, como muy promiscua, digamos. Y ese tema que vos decís de la pedagogía de las salas es interesante porque vos ahí tenés una pedagogía del jugar que rompe la idea de transmisión clásica de la enseñanza. ¿Sí? Porque ahí vos vas, empiezas a dar vuelta y vos solo aprendés a jugar. Por otro lado, no hay palabra que medie con nadie. A lo sumo alguien me puede dar una indicación, otro jugador, que se habla muy poco entre los jugadores, o un asistente que trabaja ahí. Después es un ámbito que es muy afectivo, es poco abstracto, la palabra circula muy poco. Y uno puede decir, bueno, qué bueno un lugar donde no haya transmisión, qué bueno un lugar donde sea muy afectivo, qué bueno un lugar en el cual aparece una especie de autonomía de las personas que van solas buscando que esto que el otro, y volvemos a repetir, es un lugar que es súper asimétrico. Alguna vez recuerdo que hiciste una comparación entre todas estas salas de juego y YPF, y decías algo así como que te parecían dos lugares en donde se procesaba energía, por un lado, y por otro lado decías que facturaban más las casas de juego que YPF. O sea, que incluso dentro de la comparación de dos fuentes de energía, te parecía que estaba desestimada el poder y la importancia que tiene. ¿Podés contar un poco más eso? Sí, había una especie de modo de juego que antes que YPF deje de ser Repsol, ahora que lo que pasa, tenía una tasa de ganancia que era muy similar a las salas de juego. Entonces uno veía que para que un país funcione es indispensable lo que puede llegar a generar en petróleo, gas, en ese momento Repsol o YPF, pero que tenía otras energías, otras fuerzas que necesita cualquier ciudad, cualquier sociedad, como para poder funcionar. Y que las salas de juego son como núcleos productores de energía. Vos tenés lo que es una ciudad con diferentes tramas, anillos, nudos, y hay ciertos nudos que tienen como productividad y función, eso, crear energía. La forma abrumadora, la gente que va a jugar te dice que va a jugar porque por algo muy simple, digamos. Por un lado es algo que le da fuerza, gusto, y por otro lado que se desenchufa, se desconecta. Entonces, por un lado, se escapa de todo lo que es lo urbano en general, y al mismo tiempo se enchufa algo que le da un gusto y un placer muy grande. Y bueno, esa energía que sirve para que las personas sigan jugando, por un lado, por otro lado puedan seguir viviendo su vida, su trabajo, su familia, su barrio, y afrontar toda una serie de malestares, es indispensable. Esa energía puede ser resignificada, puede ser revalorizada, y es interesante la pregunta de qué hacemos con la energía de nuestros cuerpos, cómo podemos poner a hacerla jugar en otro sentido, que de alguna manera ya lo estamos tramando en ese mismo momento. Esa era como una pregunta política importante. Esa circulación de fuerzas es muy poco lo que incide en el entorno, como decías, pero ¿cómo está pensado ese entorno? Antes que entren las personas, ¿cómo está pensado por los ideólogos, digamos, de un casino, un bingo, una casa de juego, la circulación por el espacio, desde cómo son los pisos, cómo es la iluminación? Bueno, el tema, a ver, sí, la espacialidad en una sala, hay varias cuestiones. Por un lado, una ultravigilancia. Cuando digo ultravigilancia, por ejemplo, una persona que está en la caja del bingo, que es el lugar más sensible que puede llegar a ver, esa persona da mal el vuelto y ya automáticamente, pues el lugar está lleno de cámaras, lo llaman y le dicen que dio mal un vuelto. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Recién decíamos que yo puedo estar jugando y puedo estar sentado en la misma máquina 4 horas, 6 horas, 10 horas, 16 horas. Bueno, las sillas con las cuales las personas están sentadas frente a las máquinas están hechas para que una persona pueda estar 16 horas y que no le duelen los riñones. Hay una frase de una de las personas que, bueno, vende insumos para lo que son las salas de juego, que habla de que uno ve las máquinas, cómo funcionan, los colores, las luces, es algo que es para mucha gente muy encantador, y dice, bueno, ahora se acabó el comunismo, mira lo que son estas máquinas, mira las luces que tienen, los colores que tienen, mira lo que esto es, algo que es mágico. Casi como una especie de también nueva trascendencia, y ligándolo con esto que recién decíamos de salvarse. Andrés, vos hace un rato decías que investigando sobre todo esto, te parecía que había una conexión posible con pistas políticas del presente. ¿Cómo esto te sirve para encontrar unas pistas para pensar en el presente? Bueno, por un lado esta pregunta de entender las pedagogías, los las formas en las cuales se construyen, se distribuyen conocimientos en diferentes ámbitos, y no tanto como una cuestión instrumental de qué es lo que pasa con los saberes, sino esos saberes cómo sirven para una verdadera pedagogía, que es cómo estratégicamente nos hacemos un lugar y vamos reconfigurando el mundo en el cual vivimos. Y también esto nos empuja de alguna manera a pensar hoy qué es la riqueza, qué es hoy ser rico. Por un lado, también yo puedo disfrutar de una acción, por más que esa acción, en este caso de jugar, no esté legitimada como yo creo que debe ser. Por otro lado, pensar de que esa acción me puede llevar a todo un estándar de vida modelizado, idealizado, que tiene que ver con el consumo, y sin negar ninguna de esas dos partes, uno no tiene una crítica gorila al juego, ni mucho menos, y al mismo tiempo también cuestionar esos únicos modelos de vida y pensar justamente qué es la riqueza, digamos. De alguna manera, como sacar la idea de riqueza solamente de una cuestión económica monetaria, pensar la riqueza más ligada a una economía más afectiva, economía afectiva y riqueza que no niegan para nada la moneda, ¿sí?, sino que ponen la circulación de monedas y de economías más monetarias al servicio de esta economía afectiva, y ver cómo juega la idea de riqueza dentro de esa economía afectiva. Se me vienen dos que tienen que ver más con el método de la investigación. Primero, ¿cuál fue la primera punta de ovillo que te llegó para ver que había algo ahí que te daban ganas de investigar? Y después la otra, puntualmente, sobre el método. ¿Cuánto tiempo venís pasando ahí adentro? ¿Cuál es la metodología de investigación? En realidad, lo primero fue de que, bueno, donde yo vivo, circulo mucho, muy seguido por una sala que hay. Y, bueno, yo pasaba esto que el otro. Y lo primero que me llamó la atención fue de que a las 6 de la mañana ya había una cola de 10 personas con un frío tremendo ahí esperando que abra. Ver el crecimiento de estos lugares, que tuviera una especie como de lógica más viva, más salvaje, de que, por ejemplo, esta sala abrió y tenía un estacionamiento muy grande. Fue creciendo, creciendo, creciendo, y tuvo que comprar un local que quedó vacío, puso más autos. A medida que otro lugar quedó vacío, fue y puso más autos. Como un crecimiento, tipo como una enredadera, como muy marcado. La gente que entra y que sale permanentemente, gente conocida que juega y que el juego, insisto, es una cuestión muy importante y que va pasando el tiempo y que lo sigo comprobando, digamos. De gente conocida, yo soy docente y doy clase, para los pibitos infernal la cantidad de familias que juegan, como que ocupa un lugar que es esto, como que es realmente como muy, muy importante, y más que nada me interesó eso, más que nada por la cuestión más eso, más anímica, digamos, cómo es la regulación anímica de una ciudad. Cada vez que uno se entera que hay despidos, cada vez que uno se entera que está como una especie de achicamiento de la economía, por lo menos desde el punto de vista formal, ¿no?, se pregunta, ¿la docilidad actual frente a estos despidos consiste en el hecho de que la gente está dispuesta a perder una parte de sus ingresos a cambio de una promesa de orden que se está haciendo, o no estamos considerando unas fuentes alternativas de la economía o una forma de circulación del dinero que ya es parte de las estrategias populares, es decir, que no dependen tan estrictamente de la economía tal como de ingresos tal como lo estamos pensando? Entonces la pregunta sería si vos, cuando ves el juego, digamos, ves conexiones con unas economías, otras economías más inventivas, como se inventa la economía informal, la feria y muchas otras maneras, si ves al juego funcionando ahí o si no, si lo ves más ligado al ciclo económico, digamos, más previsible. Mirá, hay una cuestión que es la siguiente. Nosotros, si uno tiene que sacar una especie como de dato, de información, es medio difícil en el tiempo actual ver si ya empezó a pegar o no en la sala de juego el tema de que la gente vaya más o menos, porque son como meses, enero, febrero, de vacaciones, etcétera. Habrán ido más en otros lugares. Por donde yo vivo y circulo, sigue siendo mucha gente, y a la hora de pensar el tema de los ingresos, a la sala de juego va, repito, no es lo mismo una sala en Ciudadela que en Ramos Mejía, pero las personas que van, vos podés tener, desde, no sé, yo lo veía y me lo comentaba una chica una vez, de que trabaja en una sala, de que vos podés tener, no sé, a un médico, ¿sí?, y al lado podés tener, no sé, a un tipo que se dedica a robar autos, ¿sí?, podés tener, no sé, al lado a una maestra, y por tener al otro costado un transexual, ¿sí? Es una diversidad de economías absoluta, lo cual eso también aplica a otra cuestión, que es pensar la sala de juego como lugares de inclusión. Y a ver qué tipo de inclusión es esa también. Porque yo no sé en cuántos lugares puedo ver al lado, de un lugar a otro, un médico o un transexual, digamos. Y es un lugar que, repito, conviven y conviven de forma ordenada. Entonces ahí también una pregunta por el tipo de lazo que se construye en estos lugares, que en otros sitios aparecen como antagónicos o bajo la indiferencia o estigmatizando. Y estos lugares no son vistos como pares, sino como algo que está ahí, pero que mientras ahí no me moleste, no sucede nada, digamos. Esto que estás diciendo vos, ¿cómo se lleva con la siguiente imagen? La imagen de una sociedad que puede por fin encontrarse en todas sus diferencias justamente porque no está explicitado el problema de la política. Es decir, no está el problema de cómo nos organizamos. Se da por hecho que es así, se protesta o no, pero se participa. Precisamente como un reverso de la presentación politizada de la sociedad que hemos, de la que hemos participado estos años. Es que en verdad, si uno va viendo, por ejemplo, esta... Habría que ver bien cuál es la palabra y profundizar en eso, esta especie como de convivencia o de inclusión, habría que ver cómo funciona. Es una especie como de fotografía casi utópica para una política tanto macrista como en gran parte solista, digamos. Eso fue algo que se fue constituyendo en ese lugar, insisto, con un éxito lamentablemente abrumador, digamos. Yo pienso como una especie como de conflictividad que nace en ese lugar, tiene que ver justamente con la capacidad de ingresos que tiene cada uno. Por ejemplo, yo estoy jugando y se me termina la plata. Yo puedo ir y puedo pedir el prestado a otro jugador. Ahora, por ejemplo, si el bingo ve que yo estoy pidiendo el prestado, le pido algo a él, automáticamente viene y me saca. Bueno, esa es una cuestión de conflicto, porque ¿qué? Él, por ejemplo, ahora dice, no hay problema, yo ahorro y le doy. Y ahí hay todo un tema, y ahí es donde queda bien claro que la autoridad no es él, sino que es San Bingo, digamos. Y hay una cuestión que tiene que ver con esto, digamos, porque para poder participar de estos espacios se da como presupuesto justamente esto, el presupuesto que tenga cada uno. Cuando yo empecé a leer las cosas tuyas, las empecé a leer en un contexto, llamémoslo así, kirchnerista, en el sentido kirchnerista de que todavía estaba en nuestra cabeza la idea de una expansión del consumo como dinámica central de la sociedad. Entonces, todo esto que vos me contabas lo veía como parte de un vitalismo, digamos, plebeyo, que normalmente las clases medias modelizantes no quieren ver, pero que sin embargo era parte central de todo este movimiento. Pero ahora, en el contexto actual en el que estamos pensando esto, lo escucho un poco diferente, lo escucho más bajo el peso del orden y la normalización. Por un lado, es verdad que hay como un cambio de etapa política que lleva a un cambio económico, en el cual hay que ver qué es lo que sucede con los bolsillos, están más, menos, igual acaudalados, uno va presumiendo que menos, ¿sí? Al mismo tiempo también vemos como fuertes continuidades, cuando uno dice, bueno, a nivel social, de forma subterránea, cómo hoy tenemos estas subjetividades dando vuelta. Bueno, es que, entre otros lugares, no, por supuesto, pero las salas de juego contribuyeron fuertemente a una subjetividad contemporánea, solista, macrista, como la quieran llamar. Al mismo tiempo, hay una cuestión que tiene que ver con una nueva gobernabilidad política que toma ciertas decisiones económicas. Entonces hay que ver ahí qué es lo que sucede con esta idea de presupuesto. Al mismo tiempo, qué es lo que sucede con esta especie como de épica, en el sentido de que yo necesito jugar para vivir. Enfocarnos en esta idea de pensar la economía monetaria, los ingresos que uno tiene, pero también esta economía afectiva de cuánto esa economía monetaria se pone en juego para que yo pueda sostener algo que ocupa un determinado tipo de valor y de importancia en las estrategias vitales de mi vida. Si yo soy, por ejemplo, una mujer que tiene, no sé, 55 años, trabaja gran parte de la mañana en un trabajo que no le da mucha plata y que en el trabajo no la pasa muy bien. A la tarde tiene que cuidar a los nietos, ¿sí? Y encima de la noche tiene que atender al marido. Bueno, si no juega, ¿qué pasa? Hay un problema que también es el siguiente, que uno lo escuchaba muchas veces en diferentes charlas políticas, lo que fuese, y se explicaba mucho lo que pasaba en el kirchnerismo por el aumento de los ingresos. Y es una medida también que es muy economicista. O sea, porque haya más plata, no haya ciertas costumbres dando vuelta. Para que la gente pueda, por ejemplo, ir a jugar, hubo muchos tabúes que se fueron rompiendo. Entonces hay una idea ascética de gastar plata en jugar, es algo que es negativo. Y son muchos los discursos que circularon en la década ganada, la famosa fase de Sanz, que la asignación universal por hijo se iba por la canaleta del juego y la droga. En la campaña Stolbizer, por ejemplo, hay una sala de juego está por abrir cerca de Puente La Noria, yendo con maestras para pedir que el lugar no se abra porque atentaba la vida ciudadana, que esto, que el otro. Bueno, todos esos discursos que en un momento hicieron mucha carne en la sociedad, se rompieron. Tampoco es todo tan lineal porque la gente que juega, mucho de eso no le gusta hablar. Cuando vos pasás por lo que son las salas de juego, que esto, que el otro, la gente entra y sale muy rápido. Bueno, la gente sale a fumar en la puerta. Y cuando sale a fumar en la puerta, está de espaldas a la calle para que no vean la cara. ¿Qué papel crees que tiene vos la tasa de ganancia que tienen estos lugares para una acumulación primitiva de una burguesía nacional en la Argentina? Eso fue muy denunciado, ¿no? Los Cristóbal López, este nuevo empresariado que rápidamente consigue un nivel de explotación social muy brutal. Digamos, esto es la primera cuestión. Pero la otra es a qué tipo de explotación puede haber un lugar donde no hay técnicamente trabajo, si la gente no va a trabajar ahí. Entonces, la pregunta sería, si vos pensás que vale el siguiente razonamiento que se ha aplicado mucho a la deuda. Cuando vos decís que hay personas que lo que no pueden es vivir sin jugar, el juego es una manera de hacer trabajar. Es decir, vos no laburarías por tu cuenta tanto, pero como querés jugar, sí te pones a laburar para arpar el juego. Entonces, ¿te parece que estos razonamientos marxistas qué lugar ocuparían en tu pensamiento sobre este tema? Bueno, eso es una línea que estoy tratando como de pensar un poco ahora. Sí, me parece, la verdad, que muy, muy importante. Había todo un debate en algún momento que decía, bueno, por un lado, que no se abran más salas de juego. De hecho, en Uruguay hay todo un debate para cerrar muchas casas con maña tragamoneda, que esto, que el otro. Por todo el debate de la administración eficiente, que la cuestión de, por ejemplo, es estatizar gran parte de la rentabilidad del juego y ponerlo en escuelas, lo que fuese. Y de alguna manera, más allá que no vería con malos ojos que se estatice parte de la renta, digamos, no lo rechazo de una, pero fundamentalmente la discusión de fondo, que es todas estas cuestiones, cómo van movilizando nuestra vida. Y que, por supuesto, que esa rentabilidad, esa ganancia que obtienen las empresas, significa algo, al mismo tiempo también para las personas que juegan, cuál es el precio que tienen que pagar por jugar. Y el precio que tienen que pagar por jugar, más allá de cuando jueguen, ganen cierto dinero, y más allá de todas las satisfacciones que les brinda, que es lo que sucede con su existencia en general. Y ahí está el ejemplo como extremo del vicioso, digamos, ¿sí? Donde toda su existencia es un trabajo por jugar, y está completamente subsumido, y el precio que paga no es solamente todos los recursos económicos que tiene, sino que paga hasta inclusive con la posibilidad de perder su vida porque un acreedor lo mata. También muchas personas que son ludópatas que se suicidan, de que pueda romper todo su tejido social, de que es un paria, en el sentido de que hay un estado fantasmal, porque cualquier persona que va a un vicioso y le habla, no le cree. Entonces, si yo voy a hablar con cualquier persona y no me creen, casi dejo de ser una persona. Hay una especie como de explotación para el que juega, sí, muy profundo en ese sentido. Quedo subsumido a esa máquina, y quedo también subsumido esto de la capacidad de que los demás me crean cuando hablo. O sea, pierde mi palabra valor. Escuchábamos la conversación con Andrés Fuentes, sociólogo dedicado a la investigación micropolítica. Lleva adelante también el blog losutil.blogspot.com.ar. Las casas de juego y los modos de vida en el Clinamen de hoy.